¿Te sintió divertido? Porque imagínate estar en vivo y que te pregunten cosas, te pones un poco nervioso, pero después te va a parecer divertido. Al principio me sentía nervioso un poco, también tenía la sensación de que no quería participar, pero al final fue muy interesante y divertido. Fue una experiencia nueva, la verdad me gustó. Al principio se sentía muy nerviosa y no sabía qué decir. Estuve nerviosa toda la entrevista y la parte que más me gustó fue cuando nos fuimos y le tocaba a otro grupo. Para mí la experiencia de hacer un programa en radio fue algo que me gustó porque nunca había hecho y me gustó poder hablar liberado. Para mí la experiencia de ir a una radio se me hizo muy divertida y el hecho de estar sentada y contando lo que pensaba se me hizo bastante bueno. Yo estuve muy nervioso, aunque después me pude soltar y pude hablar y expresar lo que yo sabía y demostrar que sí sé.